El ministro de Sanidad Salvador Illa plantea un criterio nacional de restricciones que permita confinar Madrid. Fuentes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirman que Illa y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han pactado que una comisión técnica decida los criterios para restringir la movilidad en toda España. El ministro ha explicado hoy en una rueda de prensa los datos que deben reunir los municipios para sufrir las restricciones. Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una positividad en las PCRs que se efectúan superior al 10% y con un índice de ocupación de UCIs en la comunidad autónoma de la que forman parte superior al 35%. El plan se debatirá mañana en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, a la que acudirán representantes de todas las comunidades del país.